aquí, bueno, ya en las operaciones y ya en pláticas de lo que es la fiesta, amigos, Julio Virrueta, nos acompaña también aquí Gilberto Avilés y nuestra amiga Lian. Pero lo voy a preguntar en inglés, aunque habla español también, pero Lian de American Airlines, que nos trae muy buenas noticias. Hemos estado platicando y verdad las expectativas para Mazatlán son muy positivas, pero quiero que mejor ella se la diga. Lian, what do you think about Mazatlán and what do you have for us for December and the next year? The flights are looking great. The airline's very happy with Mexico beach destinations, Mazatlán especially, for this year. And I think we're pretty much back to normal schedule now post-COVID. So we're very excited about that. Bueno, lo que está diciendo es que está muy contenta la aerolínea con Mazatlán, con México, pero especialmente con las playas de México y especialmente con Mazatlán. Y sí, las expectativas que tienen ellos para diciembre, más o menos estamos hablando de un 40% más en disponibilidad de asientos, lo cual es muy bueno. Y también ya se ve un incremento en la disponibilidad de asientos para el próximo año. Lo que pasa es que no sabemos cómo se va a comportar el mercado. Pero ahorita, para lo que es ya noviembre, diciembre, noviembre, tuvimos prácticamente los mismos asientos que el año pasado, Gilberto. Sí. Pero el que a diciembre ya se vea la disponibilidad del estadounidense de querer viajar a Mazatlán con un 40% muy importante. Pues Puro Sinaloa, seguiremos trabajando aquí en la fiesta, amigos, para traer más vuelos y nos va a traer sorpresas Lian con otros destinos, pero en eso estamos trabajando. En eso estamos trabajando. Muchas gracias, Lian. Gracias a ustedes.